Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes radioescuchas. Estamos aquí una vez más transmitiendo, no a tiempo, pero seguros, Cromosoma 23. Es que Jova nos entretuvo y nos dijo, no van a llegar a tiempo. No llegamos a tiempo. Si Jova te dice que no llegas, no llegas. O sea, pues, sí, es la Disney. Jovisto, no sé. De la Jovas, anda, ándale. Bueno, pues aquí saludándolos, aquí estoy yo, Alexa, hasta quedarlo, saludo a Chila, Osvaldo, que anda por allá. ¿Qué onda, banda? Y al Joan. ¿Qué tal? Una disculpa por la falta de la otra vez, pero aquí sigo. Y aquí te entiendo otra vez Cromosoma 23, como cada jueves, a través de Radio Cusey Network y Radio Cusey FM. Estamos aquí con el tema que es el pan de cada día durante los siguientes 15 días. ¿Mes? Los Panamericanos. Sí, después de esos 15 días siguen los para Panamericanos. Y así no lo vamos a ir. Y hasta que estemos sin tema y no tengamos nada que decir. Hay muchas noticias nuevas, muchas novedades. Tengo infiltración de datos. Porque. Resulta ser. ¿Qué creen? Ah, no. Entre todas las curiosidades que ha acontecido entre los Panamericanos, resulta que a los que llegaron de Canadá, les pasó de todo. A ver, el cuarto, para la que es nueva de Canadá, la chino, la chida acá, la que viene con todo su comité, y ser una rata de su cuarto. Cristo, Dios bendito. Es que venía con, es como la rata de bienvenida. Ah, claro. Es que era lo que no venía, sabían. Venía con comida. Tienes que cazarla y luego la asas. En un palito. Es que bonito. Resulta que también a Canadá, o sea, pero se inundaron los cuartos con la lluvia. Pero el único cuarto que se inundó fue Canadá. Cristo, Dios bendito. Canadá, que son muy, los terrones. Y aparte son muchos de ecología y todos, o sea, son muy limpios ellos. Todos con sus rastas. Y el único que se inundó fue Canadá. Válgame, Dios. Era para estar más en contacto con la naturaleza, una chava, ¿no? De las que van acá a voluntades, entra al cuarto de Canadá, se desmaya, se quebra la nariz y un charco de sangre, ¿en dónde? En el cuarto de Canadá. Cristo. Se ha llovido de todo a los pobres canadienses. Y resulta que lo del que comentamos la semana pasada respecto a que habían dormido en sleepings fue porque se robaron 50 bases de camas de la Villa Panamericana. Ah, caray. Yo me quedé en 30. Eso ni pasa en México, ¿no es cierto? No, aquí. Se supone que los que están en la UVM están haciendo prácticas, servicio ahí, los de turismo y cosas así por el estilo. No sé cómo se llama la carrera allá, pero muy similar a turismo. Entonces tenían que inventariar 3 al día. O sea, que la tarde inventarían, están todo bien. Y como inventarían en la noche, hay 50 bases de camas, ¿no? ¿Cómo puedes sacar 50 bases de camas de un lugar que supone que está con seguridad así full, ¿no? Donde hay Chorro mil federales, donde te piden acreditaciones para entrar, donde te registran en la puerta, casi casi te manosean. Uy. Ay, ¿dónde? No. ¿Dónde era? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿A dónde aquí? Malditos surgidos. Ah, oye, estás igual que yo. O sea, entonces... No, fíjate que no. No, eres amigas, no. Los contratiempos panamericanos. El tráfico, como ustedes podrán ver, ya está... Todavía ni siquiera empiezan y ya está todo lo que da. Sí, es te jodas. Te jodas. Tomen sus precauciones y van a salir a cualquier parte. Con mucho tiempo de anticipación, así como que muy dalai, porque... Relájense, tomen su té de tila. Morfina, no sé, algo para andar felices y contentos, porque... Es una dosis acá... Entre la lluvia mojatontos que está del Jova y los Panamericanos está sabroso el asunto. Sí, la verdad es un tema muy interesante esto de los Panamericanos, porque también se dice y corre el rumor que se va a posponer la inauguración, señoras y señores. Quiero aclarar que esto solamente es un rumor, chismes de internet. Porque hay que les va a llover, a lo mejor llueve, no. ¿Cómo creen? De hecho, en ceremonias se nos dijo que no se suspende. Hasta ahorita lo oficial es, sigue. Y si llueve, con impermeables a los deportistas. Pero hasta ahorita no se detiene para nada. Y de hecho se van a ensopar un poco porque tenemos la instrucción voluntarios de que van a poder usar impermeable desde Villa Panamericana hasta el OmniLife. Llegando a túnel de OmniLife, tenemos que dar la instrucción de quitarles a todos los impermeables y entran sin impermeable. No importa que sea techado el OmniLife, entran sin impermeable para que se vea el uniforme. Es la instrucción que se tiene hasta ahorita. Ah, para voluntarios. No, para los deportistas. Para deportistas. Uno como voluntario tiene que obligar al atleta que se quite el impermeable. ¿Qué hubo? O sea, imagínate, ¿no? Si ya en las competencias, todos, ¿no? En ciclismo, todos muriéndose por acá y el mexicano. Gripa. Acá. No, también los mexicanos les van a quitar su abrigo. Ah, pero ve, estamos en México. sí. No, no lo sabes. O sea, con jova o sin jova, hasta ahorita la inauguración sigue en pie. De hecho, el martes fue la preinauguración, que fue así como el cáliz de que todo funcionara y todo saliera bien, como relojito. Estuvo padre, se ve que va a haber muchas cosas que a la gente le van a agradar. Obviamente no fueron los artistas, fue gente X para marcar nada más el lugar y que las cámaras pudieran saber dónde filmar. Pero se ve que va a haber un espectáculo de todo. Entre las cosas que podemos adelantarles, un espectáculo muy bueno con luces. Ah, sí, muy padre, muy padre. Qué padre, no, pues estaba. Muchos fuegos artificiales. Todavía no sabe cómo se va a encender el pebetero. ¿Y dónde va a quedar? Ya sabemos dónde está. Pero eso no lo podemos decir. Coménzame. Yo puedo hacer labores, ¿eh? Resulta también otra cosa que se está especulando mucho sobre quiénes van a ser los tres últimos atletas que van a llegar al OmniLife. Como sabe, la llama olímpica se va pasando de persona en persona. Ah, sí, sí. Pero solamente tres van a llegar al OmniLife, son atletas, y no sabe quiénes son. Se especula sobre el Chicharito, se especula sobre Loren Ochoa, se especula sobre Paola Espinosa. Y puras especulaciones. O sea, no se sabe, porque en el ensayo tampoco se dijo quién va a ser, solo pusieron a gente X en el mundo para marcar el lugar, pero no dijeron quién va a ser todavía, que es algo de lo que se especula mucho. ¿Irá a traer el Chicharito? ¿Será Cuauhtémoc Blanco? Ay, seguro. A lo mejor. ¿Soraya Jiménez? Borghetti. Que le acaban de hacer una estatua, por cierto. Ah, no, perdón, tienen que ser deportistas, ¿verdad? Sí. Detalles. Chapulín. Ay, no. Chapulín Colorado. A ver, no sé qué, me veo que me dicen siempre, ¿qué? Dice por acá, dice, ya tumbaron ese rumor, los organizadores del espectáculo de inauguración son los mismos que van a estar en Londres para las Olimpiadas. De hecho, sí, son los mismos. Es cierto. Perfecto, miren, aquí me están hablando de Dios. Ay. Me dicen que por ahí hay un cable suelto, conéctalo. Oh, cable suelto. Así es, bueno, mientras conectamos aquí los cables. No, Dios, no, yo, ay, no. Ay, no era, no. Demonios. Bueno, ya no, déjenme bueno, pendejar. Es. ¿Dónde va este? Seguimos mencionando, sí, como bien saben, público, banda que nos escucha, bueno, sí, hay que tener sus precauciones, salgan con su impermeable. Ustedes que no van a ir en la inauguración y no son deportistas, ustedes sí pueden, ¿no? Váyanse, pasen por Guadalajara, aprovechen que va a estar medio vacía. Bueno, no es cierto, va a ser un mendigo problema con el tráfico, pero... Es un hervidero. Ah, pues yo que ando a pie, uno que no tiene recursos. Por eso es un hervidero. Bueno, no voy para allá, voy a quedar aquí en el centro de Guadalajara. Bueno, no es cierto, mejor me quedo en mi casa. Todo Guadalajara está atestado de gente. ¿Llegan cuántos deportes son? Muchos. Pásenme mi manual de voluntario que esté en la mochila. Ah, bueno. Ahorita. Oh, sí, o sí, sea, pues, pero a Guadalajara o a Jalisco. A Guadalajara. Bueno, a Jalisco, porque también vienen a Puerto Vallarta. Se de Puerto Vallarta, Chapala. Atapalpa. Tenemos una super práctica ya del voluntario donde te dicen todos los datos útiles sobre cómo los voluntarios no pueden darse cariño unos contra otros. Ay, con razón mi compañera se salió. Dijo, no, pues, ¿para qué va? Así no tiene chiste. Es un librito amarillo pequeño, es semero. Thank you so much. Joan Rápido y Veloz, dejo de los kilos para tu aventura de datos. Tararán, tararán, tararán, tararán. Ni te salen, o sea, yo. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Como tipo yo pardino, tan, tan, tan. No sé, como de tiempo. No, sí, platíqueme muchachos. Sí, bueno. Yo estoy haciendo un hervido a Guadalajara. No puedo yo irme a caminar tranquilamente por el. ¿Puedes irte a caminar? ¿Sobre gente? Ok, perfecto. Llegan 5,900 atletas. Ay, somos 5 millones en Guadalajara. No te preocupes. Su familia que venía a verlos, y los organizadores y los jueces. No te preocupes. Son 8,000 voluntarios. Bueno, eso ya se eso 2, se 2,000 delegados. 1,600 periodistas, porque también vienen cada país con su cadena, ¿no? Okay. Con su prensa. 40,000 servicios de proveedores. Está canijo. Así vienen narcotraficantes de otros lados, ¿no? vienen a plantar plaza aquí. Claro, proveer aquí, ¿no? Lo que se sí, pueda proveer. Los colombianos son muy buenos. Para toda la gente que vive cerca de lo que es alguna subsede o sede panamericana, les recomiendan que siempre traigan una identificación de su domicilio, ya sea el recibo del agua, tal vez una identificación oficial, para ya que se puede que los federales les nieguen el acceso. Pues para que te dejen pasar a tu propia vivienda, a tu propia zona, te recomiendan que traigas siempre tu documentación en tu carro contigo. Para que demos que vives por ahí, porque si no te puedes negar el acceso, entonces... Ay, qué lindo, si yo tengo que llegar por alguien por aquellas zonas... Me tengo... Ay, no por aquellas zonas no debes llegar por nadie, pero... O igual. ¿Cómo de que no? ¿Se puede llegar por alguien en aquellas zonas? Igual los federales no te lo van a impedir, a menos de que ya estés en esas zonas y te cachen. No, es que sí, ya tengo experiencia, así que sí. Entonces, siempre, para la gente que vive cerca de alguna sede, tome sus precauciones de traer consigo toda su documentación para evitar algún problema. Otra cosa, no se vayan, si ven a un federal, no se vayan tras de él, porque ya pasó una experiencia de que lo que contó Huesca. Van por el carril panamericano, bien fresco el tipo, los deportistas, van federales escoltándolos. Entonces a un tipo se le hace fácil irse por el carril preferente, o sea. ¿Se ¿Por el preferente o por el exclusivo? Por un carril, por el que van los carril federales. Panamericano. Atrás del federal. En carretera. El federal se frena en seco. El otro pobre tiene que maniobrar para evitar chocar contra el federal. Entonces uno se queda escoltando, tú sabes, la puse mamey del federal. Y entonces ya cuando dice, no puedes estarme siguiendo. ¿Qué pretendes? ¿Es una bomba? O sea, como hay que... Entonces, para que tengan precaución también con eso, traten de no alterar a los federales, por favor. Sí, no, o sea, no porque los dan así como que peloncitos, medio panzoncillos, o sea, son igual de peligrosos. Ay, sí. Ay, el federal. Por tu seguridad, aléjate de ellos. Mira cómo tiene el bicho federal. Aguas que no te nos lleven aquí. Perdón, no es cierto. Un saludo a todos los compañeros federales. Ay, compañero. Ay, es que eres miembro de seguridad, estás, ¿verdad? Estás peor que Joan, que es de Protección Civil. Yo, Mr. Justicia. Otra de las cosas que se sabe todavía de los panamericanos es que, pues obviamente, Emilio está parando el cuello. Como seguimos desde las primeras semanas que hablamos de panamericanos, sigue a ustedes de grandeza, de que Guadalajara es la cima del mundo. Pero resulta que el rector hermoso Marco Antonio Cortés Guardado dijo que si el gobierno no le da apoyo, el dinero que merece, pesos. Dice, UDG marcha en panamericanos. Ah, o sea, imagínate, con el traficar que y marcha, o sea, la verdad se me hace que es una medida de presión bastante fuerte, ya que los ojos del mundo están en Guadalajara y nadie le convendría una marcha. Me recuerda mucho a 1968. Ay, nosotros no nos olvida. Pero fíjate, contra eso salió un movimiento que hicieron los estudiantes. Dice, ah, sí, o sea, tú dices que marchamos. Pues si no me das vacaciones panamericanas, no marcho. Ah, es la buena. Legal, ¿no? Legal. Queremos vacaciones. Y lo que dicen, queremos vacaciones. Es la baquetonería. Que parte es baquetonería de no querer clase, porque pues a todo mundo nos gusta. No, yo la verdad quiero que sigan las clases. ¿Vas a venir a las clases? No. ¿Tú quieres que sigan las clases? Sí. ¿Quieres tener excusa para estar afuera de tu casa? Parte es que, o sea, es porque no, el tráfico está imposible. Y sobre todo aquí, justo ahí tenemos una sede a 2 cuadras. Yo paso enfrente de eso. Estoy hora y media aproximadamente de distancia de trabajo aquí. Llegué tarde a mi examen parcial. Ay, ni tanto, lo resolviste en 5 minutos. Eso con solamente la lluvia. Imagínate ahora con los Juegos Panamericanos. Y la lluvia. Hay una misiva, lo que es en el Facebook, que dice, compañeros del Ciudad de Guadalajara, dice, o sea, no podemos pagar los platos rotos del gobierno. Y pues hay que apoyarnos. Sí. Bueno, terminando, ahorita vamos a una canción, que si los Dios nos puede decir cuál es, para poder darme. Sí, Dios. Vamos a ir con Kinky. Bailar hasta quemarnos cuando la pidió Juan Daniel Morán, maestro de árabe. Estás en Radio Cusey Network, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Bueno, estamos aquí de regreso en Cromosoma 23. Escuchamos de fondo lo que es Ghostbusters. Muy adoc el mes de octubre, miedo fantasmas. Uy, te atrapa. Ay, ¿quién me atrapa? Continúa con las noticias. Ya ves que el gobernador compró su... Bueno, el gobernador no, el gobierno compró el Black Hawk. El helicóptero acá, súper... Ah, sí, súper machín acá. Pues resulta que el Black Hawk se posó a 50 metros encima de la Minerva, lo cual es bajísimo. Para la foto, ¿no? Resulta que les voló a los tacos, a uno puesto tacos todas las salsas, le voló al puesto de revistas todos los periódicos, y a una tienda que estaba abriendo, tenía unas puertas como de metal, se soltaron y le pegaron un carro y lo arruinaron así. Cristo del bendito. Ah, que no se gobierna. Afortunadamente no había ningún niño por ahí, porque imagínate una puerta de aluminio que te dé un fregadazo. Si te... Igual que estuviera pasando por ahí Emilio. Por favor. Ah, no es cierto. Entonces, ¿el nuestro presidente municipal? Entonces compra su su Black Hawk, su helicóptero super chingón, así grandísimo. ¿Y qué pasa para la foto? Y valió mal. Y hacían su bate de babas. Ahora resulta que lo supone que lo práctico, lo genial por lo que compraron el Hawk es porque puede transportar mucha gente para situaciones de emergencia. Bueno, resulta que cuenta con el Jova, que es el huracán que está aquí en las costas de Jalisco. El helicóptero Black Hawk está impedido para asistir a los damnificados porque no puede volar por el clima. ¡Cristo! ¿Para qué jodidos les sirve el Black Hawk si no pueden ayudar a la gente con él? Para presumir, ¿no? Para ver cómo pagan ese... Es que fue así como que, cursos, ¿no? Mi niña, tenemos uno. que Estados Unidos, que no, ya tenemos uno aquí. Va a ser en vez de la limusina del gobierno. ¡Oh, me voy a mi Black Hawk! Oh, ¡dos terrones! Ay, no. Y pues hablando del Jova, que es el huracán que ahorita está... Pues está la lluvia mojatón. Tormenta tropical. Ya le robamos dos, tres graditos. Perdón. Pero igual te estabas mojando, ¿no? Sí, es que entró a costas mexicanas y le volaron un grado. Luego siguió avanzando, le volaron otro. Sí, y otro, pues en solo en México. Pues dice que aunque no existe un dato exacto, que dice la cantidad de personas que están sufriendo por los estragos del Jova, dice que más de... Se anticipa que más de 20,000 ciudadanos de Costa Alegre, Jalisco, están incomunicadas a consecuencia de este fenómeno. Y 18 muertos. Llevan 18. La última vez que yo escuché iban 2. En la tarde que vine al programa de Viajes del Tiempo, escucharon 5. Santos. Ahorita ya son 18. Qué tristeza, la verdad. Bueno, aprovechando el espacio, quiero mandar un saludo a Viviana, que nos está escuchando. ¡Ay, Viviana! O eso espero. Hola, Viviana. Porque nos falta rating. Viviana, Vivianita. Porque es tan bella, tan bella, tan bella. Dice, por acá, dice la Secretaría de Desarrollo Humano, dice que los daños en viviendas, pues siempre se pueden remediar, obviamente. El problema son los daños mayores, son las pérdidas. Pues aquí ya tengo la información de que al menos Jova deja de al menos unos 50,000 damnificados en Jalisco. Dice que el paso del huracán Jova por Jalisco deja al menos 50,000 damnificados, 20,000 de los cuales pertenecen a permanecen incomunicados. Jalisco. Qué bonito. Qué bello Jalisco. Qué bello Jova. ¿Y cómo se vio con esto la romería en Jova? La lluviecita estuvo buena para toda la gente, ¿no? Pues, según eso, que no hubo tanta gente, que al menos unas, ¿qué? ¿Dos cuadras? Pero de lo que... Fue interesante. La lluvia, obviamente, empezó aproximadamente a las 3 de la mañana del día miércoles 12 de octubre. Uh-huh. Sí. Obviamente ya había mucha gente con sus... pues, sleeping bags, casas de campaña afuera de las iglesias donde iba a pasar la Virgen de Zapopan, o la comandanta, como muchos lo refieren. Y bueno, que a su paso sí había mucha lluvia. Pues sí, recuerdo, yo iba camino a mi casa en esas horas de la noche y un montón de cholos que ya son bien creyentes, iban caminando a la romería. Pues claro. Ah, sí, la otra vez vi una chamarra de un cholo con, ya ven, la virgencita, la madrecita del, para bajarle y subirle, con un Cristo. Así. Ah, ya. Yo, eso es ser creyente. La verdad. ¿Qué te estás creyendo? Ah, y pintado atrás la Santa Muerte. Exacto. Qué padre, qué bonito. Cultura cholo. No, sé. La Virgen unifica a todos, mundo. Y no solo me refiero a... Ok, Cristo Dios. Bueno. ¿Ustedes cómo vivieron? ¿Fueron a la romería, gente que nos escucha? Si es que nos escucha alguien, claro está. En primer lugar, si me escucha alguien. ¿Cómo se puso el tráfico con la romería? ¿Compraron algún elote o tamal? Que dicen que están muy malos, por cierto. No, pues yo no compré ni elote ni tamal. Ah, yo ni siquiera fui. Pastel de coco, también estoy vendiendo. Digo, no fui, me platicaron. Estación de cada año, por lo cual todo el mundo nos quedamos sin clases, ya sea por eso, por el Día de la Raza, o por el aniversario del ODG. Día de Suelto Rico. Pretextos, sobre. Está sabroso, así. Una sí, semana cortita. Yo me pregunto, yo, Dios, ¿cuánto tiempo nos quedará? Porque ya me revolví. pero en fin. Estuvo rico, o sea. Y luego, aparte, como que. Lo bueno es que empezó a llover y estaba. Fue el día que faltamos a clases ayer, que empezó a llover, y entonces, como que rico, porque. Bueno, uno que no trabaja, que es baquetón, pues se dio rico de no salir de su casa. Entonces, sí, como que. ¿Ves el, de esos que estamos en la ventana y ves que está oscurito y dices, ay, hasta te acomodas la cabeza y dices, no me voy a levantar? Como aquí mi querida amiga, la productora. Yo dije lo mismo. Extraño esos tiempos. Empiernables. Atómico. Atómico. Sí, lo que fue ayer fue un día muy empiernable, siendo realistas, ¿o no? Sí, fue día empiernable totalmente. La verdad. Lástima, creo que estás ahorita, pues no. Dice, pues, eso es lo que se a ti mismo. Se fue a tequilero, empiernable y motelero. Ah. Ay, güey. Yo no lo digo, es la del service. Que son peores que yo. Ah, ¿se puede? Sí, qué bárbaro. Mis respetos, ¿eh? Yo creí que eras... Lo non plus ultra en estos. Gracias. Estaba pensando. Ahorita vamos a volver con algo que está sacudiendo a las redes sociales. Ahorita después de la canción sí, ya que mandaremos en unos momentos. De que ya aparentemente destronaron a Ninel Conde. Ah, hay un nuevo ídolo. Es Ñurka. Uy. Shh, no digas. Ay, ¿yo? ¿Yo? ¿Seré yo? No, yo. Ahorita veremos, ahorita regresamos, escucharemos qué pasó con esto. Ninel tanto que se esforzó en el Surimi, en Barack Osama. O sea, ella puso todo su esfuerzo y corazón. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Qué fue lo tan grande que hizo Ñurka para desplomarla de su lugar tan preciado? Pues debía haber sido algo muy, muy, muy, muy truco. Sí, o sea, ahorita veamos la noticia. Escuchemos parte del audio que nos encontramos por ahí vagando. Pero es que es bárbaro, o sea, no entiendo cómo es posible que haya gente así. Ay, son rubias, pues, ay, no es cierto. ¿Yo? ¿Eres una rubia? ¿Yo? Vamos a ir. ¿Yo? Bueno, vamos a ir con la canción, vamos a escuchar a... Que nos haga favor, Joan, de presentarla, por favor. La canción de I Don't Want to Miss a Thing, a cargo de Aerosmith. Es en Radio Cusey Network, lo que la gente de Cusey quiere escuchar. Ay, no lo dejaste hablar. Es que, bueno, todo el mundo se prende la... moment forever. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Doña Dolores, ¿cómo se siente con esa música? Muy bien, yo me siento muy bien. Esta música de mi tiempo, cuando yo era joven. Ay, qué bonito era escucharlos cantar, pero que tocan muy fuerte. ¿No le parece? Le traje unas almohadillas para sus oídos. ¿Qué? ¿No me oye? No. Pues ya. Allá le voy a quitar la grabación. Ah, bueno. O sea que ya le voy a poner pausa. ¿Qué? ¿Ah? Vámonos, ¿le parece si vamos para allá? No sé. Vámonos para allá. Vámonos. ¿Me camino? Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Billy Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. Bueno, aquí estamos de vuelta en Cromosoma 23. Ya les adelantamos un poco de lo que traemos de noticia, lo que estamos sacudiendo a las redes, sobre todo Twitter, que fue un trending topic. Y te vamos a escuchar, si nos hace favor, o para escuchar el audio de qué pasó. Niurka fue a Password. Y resulta que de todas las preguntas, ya ven, Password se trata que es una palabra, por ejemplo, macho, entonces otra, hembra. No sé, entonces dices, no sé, si es mujer, dices otro. Entonces con palabras, tratar de hacer que otra persona entienda tu password, ¿no? O sea, la contraseña. O sea, que cuando empieza el audio vas a escuchar que está la tipa diciendo las palabras a Niurka y Niurka se va a decir, ¿yo? Escuchemos el audio, por favor, si fuera tan malo el señor operador. Por favor. Entra. Password. ¿Cerveza? Yo. ¿Objeto? Yo. ¿Espacio? Yo. ¿Astronautas? Yo. ¿Paso? ¿Agua? Yo. ¿Ojo? ¿Lágrima? ¿Otro? Y así fue como pasó Niurka en Password. ¿Yo? Ay, no. Pues terminamos, estamos irnos al top 10 de Twitter, que es el top 10 de Facebook, porque es donde hacemos las encuestas. Ustedes votaron y opinaron el tema, pero que se nos acaba el tiempo, llegamos tarde, perdón. El tema fue, ¿sabes que ya te cargó el payaso? ¿Cuándo? Y eso sí, con el top 10, en lo que acá... Bueno, en lo que lo organizan. Ok, vamos con el top 10, dice... ¿Sabes qué te cargó el payaso cuando? 10. La UDG no te da las vacaciones panamericanas. Unos días estaba contemplado ya hacer sus exámenes después y... Ah, de hecho, tenía tiempo para estudiar o hacer cualquier otra cosa aquí en Guadalajara. Bueno, a disfrutar de la ciudad. Ajá. Y te cargó el payaso porque dijo Marco Antonio Hernández... Dice que decían en las redes que debe ser un carril panamericano exclusivo para Marco Antonio Cortés Guado para que vaya derechito sin escalas a... Así es. Muy lejos. A chiflar a su abuelita. Vamos con la número 9. La número 9, ¿sabes qué te cago para eso cuando ves tu Cardex en rojo? Sí. Lo bueno es que el mío está un poco bicolor acá. O sea, ni siquiera ocupas ver qué calificaciones. Lo ves en rojo y dices, ya valió. Digamos que me reservo el derecho a decir que mi Cardex del semestre pasado estaba así. Ay, el mío sigue siendo bicolor. No, no está padre. El tuyo es que es... Ahora. Es monocromático. Puro rojo, rojo, rojo, rojo, rojo. El otro es el número 8. Sí. ¿Sabes qué te cagó el payaso cuando? Después de una borrachera ves tu celular y descubres que le marcaste a tu ex. O a la ex, o a la mamá, o a la... A la mamá. O al jefe. Al jefe. A la jefa. ¿Ves? Vamos ahora con el número 7. ¿Sabes que ya te cagó el payaso cuando? Tu novia tiene un retraso. Cristo, Dios bendito. Ahí sí te cargó el payaso. El payaso y... No, sí, tienes que te cargue el payaso, tú cargas el planeta. No, no, no. casi. El papá te carga también. No, el compañero suegro también te carga. ¿El compañero ¿no? suegro? Tu querido suegro te va a cargar. Nos vamos ahora con la número 6. ¿Sabes qué te cagó el payaso cuando? Te gusta una canción de reggaetón. Oye, eso no debe ser la una. No, no es la una. Pues digamos que ya nos ha cargado varias veces entonces. A mí no. ¿Yo? Fíjate que la otra vez te escuché la de te amo, baby, te quiero, wow. ¿Ya? Vamos con la número 5. ¿Sabes qué te cagó el payaso cuando descubres que en vez de vaselina era Vaporú? Es para que te refresque la garganta. Sin palabras. ¿A la garganta? Ahí sabes. Que como el compa la tiene de metro y medio, así de tamaño burro. Ay, vas a empezar. ¿Qué le conoces al compa? Eso es como está. Vamos a ir con la 5. Sí. ¿Sabes que ya te cagó el payaso cuando no encuentras tus 50 mil pesos? ¿Mis 50 mil pesos qué? Mis 50 mil pesos. Fírmame que me vas a dar mis 50 mil pesos. Si yo no, soy presidente de la Canaco. Sí, ¿sabes que te cagó el payaso si no encuentras tus 50 mil pesos? Francamente. Vamos a ir con la número 4. ¿Sabes que ya te cagó el payaso cuando? Te le declaras a una chava y te dice: eres el novio perfecto, pero... ¡Ouch! ¡Ay! Solamente te dio, solamente te dio alas. Te ilusionó. Sí, está fea. Vamos ahora a ir con la número 3. ¿Sabes qué hace te cagó el payaso cuando? Tu globito se revienta en plena fiesta. Cristo, Dios bendito, eso de los globos. Ay, pero sí, no es tanto como que ya te cagó el payaso cuando tu novia no le llega... Pero yo creo que es más el susto del momento, ¿no? Ay, pero a ver, un mes después. ¿Se los combinamos? Más que nada es de traigo para las pastillas después. Tan, tan, tan. ¿Un beso? ¿Dos? No, no me alcanza. Deja de eso, convencerla que se la tome. Exacto, exacto. Legal. Ay, si te carga el payaso. Se lo pones en la comida, el desayuno. Deja que pase eso. De hecho, he escuchado casos de gente, sobre todo porque mi hermana está ahí en el hospital, que se te rompe y se les quedan partes de globo dentro de la zona de la fiesta. Ah, entonces tiene que ir a urgencias, pero tienen que ir al hospital a que se los remuevan. Y de... Si va, te escarbas ahí, igual vas emprendiendo la otra fiesta. En lo que compro otro globito. Guarros. Te vamos a ir con la número 3. ¿Sabes qué te cargó para eso cuando? Ya se fueron todos del bar y nadie ha pagado la cuenta. Cristo, y ya eres el del cumpleaños, ¿no? Ándale. Sí, eso suele suceder. Sí, sí, sí. De que te quedas cuando hay episodio y... Sí, clásico, los que... Oye, ya me tengo que ir, disculpa, no, te vuelvo... Sí, sí, claro, se van yendo de uno por uno. A veces de 5 en 5. Y eventualmente te quedas así como de... Y mis 50 mil pesos. La número 2. Es la 1, mija. Es la 2, no, sigue la 1. Mira, yo tengo el chilango, pero tienes mucho para decir. ¿Cuál te gusta? Cuando te dicen, we need to talk. O sea, necesitamos hablar. Sabes que ya te cagó el payaso. Pero todo mundo que te dice es que tu mamá, necesitamos hablar. Que se me olvidó guardar. Ya encontré mi boleta, ya encontré mi carne, si está en rojo. ¿Yo? Se va a explicarla, ¿no? Aplicas el New Caso, ¿no? Sí. Y ya para terminar, dos con la número 1. ¿Sabes qué te cagó el payaso cuando? Dos cholos te piden la hora. Cristo, Dios bendito. Perdón. Oye, carnal, dame tu hora. Aquí está mi reloj, mi iPod, mi celular. ¿Me voy bajando el pantalón o la rata? Gracias por escucharnos. Creo que se acabó el tiempo el día de hoy porque creo que así lo ha mandado Dios, lo dispuso Dios, el joven, los panamericanos y tu papi Emilio, el gobernador. Escucho la siguiente semana en punto de las 5:30, tal vez 6 de la tarde. Igual 6:30. A través de Radio Cusey Network y Radio Cusey FM. Agregados a Cromosoma 23 en el Facebook para cualquier comentario, pedir canciones y participar en la encuesta del Twitter. Ahí, después de eso, seguía Conspiranoicos con el buen Navi y Ángel Caballero. Y en la presencia de El Pato, la opinión editorial más importante de la radio. El Pato. Así es. Pato. Igual ya pueden ir cerrando el navegador, no importa. Nos vamos a ir para terminar con una cancioncilla de Don't Stop Me Now de Queen. Don't Stop Me Now. That's... ¿Escuchaste Radio Cusey? ¿Radio que la gente Cusey? Ya te cortaron. Sí, me cortaron. Me vale madre. Ay, quiero escuchar. Ay, mi coyoto. Nos vemos, banda. Sas. Good time.